otro lugar en este desgraciado mundo. Palabras sin sentido, consejos sin palabras. ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos ha creado? ¿Y para qué? La gente habla demasiado y piensa poco. Puede haber alguien que no recuerde qué pretende, qué espera. No tiene sentido, sea quien sea. Palabras sin sentido para cualquiera que las quiera escuchar. No hay remedio, sea cual sea el lugar. En este mundo sin sentidos y sin sentimientos. Palabras sin sentido, consejos sin palabras. ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos ha creado? ¿Y para qué? La gente habla demasiado y piensa poco. Puede haber alguien que no recuerde qué pretende, qué espera. Tengan